Sé que lo que haga no valdrá, mi amor, para retenerte. Te vas, qué pena para mí, pero más ya no puedo quererte. Te quise tanto, pero no alcanzó. Ahora me dejas sin tu amor. Resignación, resignación, para superar este dolor. No te amará como te amé yo. Dicen que te pierdo, pero tú pierdes más que yo. No volveré a querer como te he querido. No volverás a sentir lo que sentiste conmigo. Hoy me hace yo llorar. Hoy me has hecho infeliz. Hoy rompiste mi sueño, nublaste mi cielo, me sentí morir. Hoy me hace yo llorar. Hoy me has hecho sufrir. Vete, si ya te vas, no me tengas pena, ten pena por ti. Resignación, resignación, para superar este dolor. No te amará, no cara, como te amé yo. Dicen que te pierdo, pero tú pierdes más que yo. No volveré a querer como te he querido. No volverás a sentir lo que sentiste conmigo. Hoy me has hecho llorar, me has hecho llorar. Hoy me has hecho infeliz, me has hecho infeliz. Hoy rompiste mi sueño, nublaste mi cielo, me sentí morir.